En primer término, quiero agradecer y destacar la presencia en este cuartel de las distintas autoridades nacionales, provinciales, al señor intendente, a las autoridades municipales, al personal de la Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades de las diferentes unidades penitenciarias, a todos aquellos, al personal integrante, al presidente del Consejo Deliberante, a los presidentes de los diferentes bloques, a todos los amigos, a la familia de nuestros soldados. Lo que en esta síntesis expresa, que agradezco que se encuentre acá Olavarría toda. Y para mí en particular, y para cada uno de estos soldados que viste con orgullo este uniforme, es un momento especial. Y agradecemos que lo compartan. La patria cumple 200 años y nuestro ejército junto a ella, desde el primer asomo del grito de libertad. Su espíritu se vio en las invasiones inglesas y ya en mayo de 1810 se constituye en la fuerza que respalda los gritos de independencia. Patricios, blandengues, húsares, migueletes, miñones, artilleros, son nombres que a veces no relacionamos con estos primeros soldados de la patria, y son los nombres que luego, sumados a granaderos y otros, acompañaron la historia grande de la patria. Estos 200 años nos encuentran hoy en el marco y espíritu del Bicentenario de nuestro país, que estamos festejando con orgullo, con alegría. Nuestro festejo es doble, y doble nuestro orgullo. Todos los integrantes de la guarnición hemos querido dejar este testimonio. Ante el mínimo incentivo, todos quisieron formar parte de este momento, de dejar grabados nuestros nombres en estas placas que quedarán para la historia. Seguramente, dentro de algunos años, vendremos a buscarnos con nuestros hijos o nietos. Lanceros y zapadores, sientan alegría y orgullo, honor de ser parte de este ejército. Sepan que nuestro amor a la patria y vocación de servicio es acompañado, respetado y apreciado por toda la ciudadanía. Que en este bicentenario se renueven los lazos de amistad y respeto entre todos los argentinos. Vivamos nuestra profesión con pasión y estemos siempre listos, siempre atentos, siempre preparados para responder si el clarín de la patria nos llama para lo que nos requiera. Tenemos 200 años de historia, de linda, agradable y gloriosa historia. Lo tenemos en nuestra espalda no como un peso, sino como una inyección a nuestro espíritu de soldados. Estamos aquí, y como testimonio de eso, claramente forman con nosotros excombatientes de Malvinas. Tenemos la responsabilidad de continuarla. Seguramente quienes nos precedieron estarán siempre estrechando filas con nosotros. Guarnición, ejército de Olavarría, firmes, al hombro, ¡arre! En el día del bicentenario de la creación de nuestro ejército, subordinación y valor. ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la patria!